fiesta muy frustrado, pues nada cayó. El sol quiere salir, me le adelanto para ir a dormir. Y nadie se me invita a ver qué encuentro en él. Comedor. Abro yo la puerta y veo una nena en mi refrigerador. Oh, ahí está, una nena en mi refrigerador. ¿Quién la metió ahí? Ahí está, con la piel morada, desolador. ¿Quién la metió? Oh, sola entró. La saco cual paleta, está muy tiesa, a punto de morir. Le llamo al doctor para una cura que la haga revivir. La meto en la tina llena de agua que está en ebullición. No se descongela este bloque, no tiene expansión. Por la terraza, o voy a ponerla al sol.